que me toca vivir en función de mis intereses, de mis necesidades, de mis posibilidades, de mis miedos. Estos valores... Estoy casi contando el final del programa. Si usted quiere, comenzamos por las conclusiones. Así nos sacamos de encima esto y le quitamos toda clase de misterio al programa. Los valores, finalmente, señora, son la ética que uno tiene, es decir, las ideitas. Es malo usted, Carlos, ¿eh? Las ideitas que uno tiene adentro de la cabecita acerca de cómo tendría que ser el mundo, cómo tendrían que ser los demás especialmente. Esos son los valores. Hay que ser honesto, disciplinado, coherente, templado, o sea, con templanza, con paciencia, con abnegación, con solidaridad. Así hay que ser. Eso dicen mis valores, mi bla, bla, bla. Ahora, después lo que uno hace, eso ya no son más los valores. Eso es lo que uno hace, eso es la vida, es que somos seres humanos. Es decir, señora, hoy vamos a hablar de los valores, de esto que en tantos programas de radio y de televisión se dice que se han perdido. Y comenzamos diciendo en este programa loco que esto de los valores es una de las claras señales de la brutal hipocresía de la cultura occidental. Porque a nadie se le cae la cara, como vamos a escuchar dentro de un rato, al decir esto. No, los valores es lo que pensamos. Lo que hacemos es otra cosa, increíblemente. Pero hay gente buena que está escuchando y que tal vez esté sufriendo algún desengaño y diga, no, Carlos, no, yo tengo valores y los trato de actuar. Yo conozco, no sé, una de cada 20 personas que tiene bastante coherencia con eso. Las otras 19 se corresponden, lamentablemente, con el esquema que yo acabo de decir. ¿Qué pensás de la solidaridad y el respeto a los demás? Ah, ese es un valor muy importante que se está perdiendo. Bueno, entonces, ¿por qué no le das el asiento a la viejita esa que está ahí al lado tuyo en el colectivo? ¿Por qué no frenás tu auto cuando está por cruzar una mamá con dos nenes, uno de 3 años y otro de 4? Decís una cosa y haces otra. No, lo que pasa es que estoy apurado, Carlos. Por eso yo lo haría. Pero en este caso no. Y la viejita del colectivo, no, pasa que estoy muy cansado, ahí hay alguien más joven que yo. Un caballero que tendría que levantarse él, dice Nadia. Así que yo voy a esperar a que él se levante. Siempre tendemos algún tipo de especulación, de explicación, para finalmente no actuar como dicen nuestros supuestos valores, sino... del modo que hemos aprendido a actuar, lidiando en el mundo, acomodándonos. ¿Quién era Platón que decía? Tené piedad de los demás porque todos cargan con un gran peso. Y en general nos vivimos cada uno de nosotros como agobiados, preocupados por algún tema o en una misión que nos ha cargado de tareas, nos ha quitado tiempo. Y entonces, por cualquiera de los dos motivos, por exceso de tarea o por algún tipo de sufrimiento o situación desfavorable, justificamos no hacer lo que decimos que habría que hacer. Y así actuamos todos. Yo, preparando este programa, ¿sabes qué? Había momentos de casi desesperación. Me puse muy loco. Vos dirás, Carlos, ¿por qué? No sé si lo voy a poder transmitir hoy. Tal vez sí. Y si usted revisa las palabras que hemos dicho al principio del programa... es algo desesperante que decimos que hay que ser de una manera y luego somos de otra. Es algo terrible. Pasa que así dicho en la radio y no a los gritos, sin ningún desgarro, sin nadie llorando, parece una cosa más. Consumimos estas frases que acabamos de decir, estamos como adormecidos en un punto. Yo me desesperé porque dije, yo, para que los oyentes me entiendan, tendría que comenzar a dar nombres y apellidos. Claro. Y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Por ejemplo, sin dar nombres y apellidos, Salga usted a la calle si vive en una ciudad, por lo menos en esta, y fíjese si hay algún auto con vidrios polarizados. Los va a ver, ¿no? Hay bastantes. Incluso acá cerquita hay alguno. Los vidrios polarizados están prohibidos por ley. Hay una revisión anual de los autos y una de las condiciones es que el oscurecimiento de los vidrios no supere el 25%. ¿Cómo ha hecho esa persona para tener los vidrios polarizados? Ha pagado una coima o ha hablado con algún amigo. Y usted, si se asoma a la vereda, va a ver pasar autos con vidrios polarizados, donde adentro van funcionarios, periodistas, autoridades académicas de distinta índole, que prefiero no nombrar, porque esos son los nombres y apellidos que yo quisiera dar y que no puedo dar. ¿Por qué, Carlos? Y porque después no me invitan a ningún bailongo. ¿Se da cuenta? Yo también tengo que caer en no ser tan honesto porque tengo que seguir viviendo y acomodarme. Fíjate, por más que mi valor declamado es la honestidad, yo finalmente aquí delante de todos lo que tengo que decirles es, señores, no puedo ser tan honesto, porque si no me perjudicaría yo en ser aún más excluido todavía de la gente que tiene vidrios polarizados, que son la gente más importante de la ciudad, ¿sí? Igualmente ya hemos dicho esto que molesta a muchos, porque de ahora en adelante los oyentes de La Bruja, por lo menos, cuando vean pasar a un funcionario o a un docente en un auto con vidrios polarizados, va a decir, ese es un corrupto. Y si además el oyente de La Bruja se enterara que en el colegio o la escuela donde trabaja ese docente le van a enseñar a los chicos valores, el oyente va a comenzar a los piedrazos. No, Carlos, no, porque si tira piedras lo van a meter en cana o lo van a ver mal o se va a enojar con él el docente ese a donde va el hijo del oyente de La Bruja. Así que finalmente estamos todos como maniatados, soportando un grado importante de deshonestidad, de falsedad, de mentira, de trampa, de corrupción, de la que finalmente somos todos bastante cómplices, unos más, otros menos. Yo para hacer este programa escuché 22 programas de radio, promedio de 40 minutos cada uno, hacé la cuenta. Y en uno de los programas tenían una figura muy linda, decían la figura de la viejita en el colectivo. Yo lo he hecho, lo voy a confesar aquí. Yo estaba sentado en el colectivo, subte, no me acuerdo lo que era, aparece la maldita viejita a la cual había que cederle el asiento, lo sabíamos todos, y yo me hice el bolú y me enfrasqué aún más en la lectura. Durante los siguientes 5 minutos no pude leer nada por la vergüenza que me daba a mí mismo, pero no solté mi asiento. Si yo fuera funcionario y por mis manos pasaran el manejo de miles o millones de pesos, con la misma ética que yo tuve con la viejita, ¿qué haría yo? Ahí sí sería puro, noble, honesto, y haría lo que corresponde. Desde ya que no estoy justificando nada, he puesto un gran espejo para que nos miremos. No voy a ir a ninguna conclusión tampoco. Yo por lo menos no sé qué hará mi compañera Nadia. Quiero que nos miremos hoy. Vamos a correr algunos telones. Vamos a ver de dónde viene esto de los valores. ¿Alguien lo inventó? Esta cosa tan extraña de decir, sí, qué importantes son los valores. Hay que enseñarle valores a los chicos. O la señora que vive en la esquina de mi casa que dice, se han perdido los valores. Vamos a ver de dónde salió esta farsa. Porque la vieja de la esquina de mi casa saca la basura fuera de hora. La vi una vez. Y ella dice que hay que respetar las leyes y las normas. Pasa que ella siempre, igual que hago yo, tiene una justificación para hacerlo. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? A ver, no seamos tan rigurosos. Depende de las circunstancias. Ahí está, la corruptela. No, pero no es corruptela. A veces se puede, a veces no se puede. ¿Se puede? ¿Por qué no lo ponemos en primera persona del singular? A veces puedo, a veces no puedo. A veces puedo, a veces no puedo. Sin embargo, cuando el gobierno de Rusia encarcela a un activista de Greenpeace, estamos todos defendiéndola. Ahí aparecen las almas grandes. ¿Cuándo? Cuando no se nos compromete nuestro bienestar o nuestro bolsillo. Ahí sí tenemos unos valores impresionantes. Que el gobierno de Rusia libera a la militante de Greenpeace porque esa es la dignidad humana y el mundo, y qué barbaridad estos rusos. Ahora, a la viejita ni loco le doy el asiento. Algo así es el occidental. ¿Y por qué dice occidental? ¿No es el ser humano así, Carlos? Y yo no conozco todas las culturas. Vamos a comenzar hablando de casa. Así es la cultura que nos rodea. Así están hechas las películas. Procedo a ganarme un puñado más de antipatías. Así es el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento. Se maneja con este mismo criterio. Con toda vehemencia dice, no matarás, en el quinto mandamiento. ¿No es cierto? Como todos sabemos, es el Dios de los tres grandes monoteísmos, además, el que está hablando allí. Esas tres grandes religiones toman el Antiguo Testamento, la Biblia. No matarás. Bueno, hermanito, está clarísimo que no hay que matar. Avanza algunas páginas y vas a ver que ese mismo Dios ayuda a su pueblo a matar 18.000 sarracenos en una sola noche. Manda a uno de sus ángeles. ¿Cómo, Carlos? ¿Los ángeles no eran bonitos? No. Eran asesinos. 18.000 tipos en una noche con una sola mano. Además, el detalle bíblico que habla de la arrogancia con que se ha asesinado a tanta gente. No entiendo, señor, si el Dios dice que no hay que matar, ¿por qué después ayuda a matar? Ay, nene, pero pensá bien. Es fácil. A ver. Dice que no hay que matar, pero después ayuda a matar. Ah, ya entendí, señor. Hay que decir una cosa y después hacer, en cada caso, lo que corresponde. Porque esos sarracenos que mató el ángel eran malos. Así que ahí sí, lo que a nosotros nos parece bien, lo que acordamos nosotros, ¿quiénes son ustedes? Nosotros y nuestro Dios, eso sí puede ser sometido a análisis, a conveniencias. Ahora, para la gilada, para los niños, para los demás, el valor es que no hay que matar. Desde el piso mismo de nuestra cultura está instaurada esta hipocresía. Y usted, si quiere, explíquemela como quiera. Muéstreme las coyunturas históricas en que se produjo aquel suceso hace 33 siglos, escritos hace 26 siglos, lo que le acabo de contar. Pero no me va a poder objetar que con esa lógica se ha movido toda la cultura occidental, incluidos los papas, incluida la iglesia, incluidos los presidentes cristianos, Franco, Videla, Bush, etcétera, ¿no es cierto? Es que no hay impedimento en declamar una cosa y luego, y bueno, hermano, hago lo que puedo, como decía Nadia, ¿cómo era? Hacemos... Todo depende de las circunstancias. Todo, ahí está. Eso es lo que transmite incluso el libro sagrado. Depende de la circunstancia. O sea, hace lo que te parezca. Si sos el poderoso. Si estás abajo, vas a tener que hacer lo que manda el de arriba. En el audio 81, Mencito, por favor. Vamos a escuchar un audio muy breve, dura un minuto. Francisco Rodríguez Adrados, un experto en la cultura griega, nos va a contar en una conferencia que dio hace 25 años, mira, en la Fundación Juan March de Madrid, nos va a contar cómo se produce una alianza entre los ciudadanos, la gente común, comerciantes, y la aristocracia, porque al vivir juntos en una ciudad comenzaron a tener enemigos externos, entonces debieron aliarse. En esta alianza se van a generar estos valores, que van a ser los valores de la aristocracia. Van a negociar entre ellos, que son todos iguales en la medida que compartan estos valores. El rico va a seguir siendo rico, el pobre o el menos rico va a seguir estando ahí, pero todos se van a unir contra el enemigo en función de estos valores. En el momento en que hay una ciudad, hay unos intereses comunes. Hay unos cultos religiosos que son comunes. La ideología del areté, de la virtud del individuo, de la virtud de la clase aristocrática, se extiende a todos. Hay un areté del ciudadano. Hay la conciencia de lo que es el ciudadano. Y esta conciencia está en estrecha relación con una serie de hechos, de fenómenos históricos. Ahora, los ejércitos están formados por hoplitas de ciudadanos. Los ciudadanos defienden a la ciudad en el campo de batalla, y el concepto de areté, de virtud, tiene una de sus más altas expresiones en el campo del valor al servicio de la ciudad. No del valor al servicio de la propia gloria como Aquiles, etcétera. No, al servicio de la defensa de la ciudad y de la defensa de todos los ciudadanos. Y entonces, naturalmente, hay un principio de consideración de la idea de la igualdad. Ahí está, este concepto griego de la areté. ¿Hablo bien griego? Muy bien, Carlos. Areté, la virtud, los valores. Los valores son las virtudes que queremos promover en nosotros y en los demás. Comienzan aquí. Son, digamos, el piso que tratan de compartir la nobleza, los ricos y los comerciantes, pequeños profesionales, campesinos. Además estaban los esclavos. Entonces, a través de esto logran un acuerdo que va a conducir finalmente a la democracia, en donde los nobles no van a perder sus tierras. Ahí está el límite. No va a ser una cosa igualitaria, pero sí un acuerdo que está basado en esto. Señora, estamos sugiriendo que tal vez el origen de esta idea tan extraña de valores tenga precisamente su origen aquí. No se trata solamente de un acuerdo práctico, de una inversión de las alianzas, diríamos, de tipo puramente práctico. No es solamente un expediente practicista para apoderarse del poder. Hay también una ideología. Y el concepto de sofrosine, de templanza, de respeto al límite, se aplica también a las clases. Y el concepto de areté, de virtud, se aplica a todos los ciudadanos. El ideal humano de líricos y filósofos se ha extendido a las clases, se ha extendido a la ciudad. Entiéndame, no es un ideal de igualdad. Hay un plano inclinado de la igualdad, evidentemente. Pero en principio no se trata de una igualdad en todos los terrenos. Hay una igualdad política, por supuesto. Hay una igualdad humana, por supuesto. Pero no hay exactamente una igualdad económica. Hay ciertos privilegios, si ustedes quieren, o derechos tradicionales, si ustedes quieren, que mantienen las clases nobles y las clases más poderosas económicamente. Estamos viendo lo que pasaba hace 2500 años en la Grecia. ¿Qué te parece si nos damos un paseíto por Grecia, Nadia? Dale, vamos. Mirá, qué lindo. Grecia hace 2500 años, No, mirá esas esculturas llenas de colores. ¿Viste? Las esculturas no eran blancas. No, son hermosas, no puedo creer. Mirá, ese que está echado ahí panza para arriba, ¿es Platón? Platón tomando sol. Acá le decimos en el diminutivo, le decimos Plato. Ah, le decimos Plato, y creo que está Aristóteles y Magno también, me parecía. ¿Quién? Magno. ¿Alejandro Magno? Sí, parece Alejandro Magno. Sí, debe estar de visita, se habrá venido de Macedonia a Atenas. ¡Ari! Aristóteles, le decimos Ari. Ah, Ari, no podía faltar, sí. Míralo cómo está, se lo ves feliz. Sí, sí, está charlando con Alejandro Magno, qué alumnito que tenía ese. Y charlan todos juntos, qué lindo. Bueno, y mira Platón cómo mira al cielo, debe estar mirando el mundo de las ideas, ¿no? Sí, debe estar en el mundo inteligible, o el mundo sensible, no sé, lo entiende. No, las ideas, mira, ni se anima a meterse al agua porque el mundo de los sentidos para él era toda una mentira. Claro, tenés razón. Ay, ¿y esos? Ay, no, pobrecitos. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles? Tienen no. cadenitas, parece. Sí. ¿Para qué son esas cosas? Son esclavos. ¿Esclavos? ¿Había esclavos en Grecia? Sí. Ese que está abanicándolo a Platón y Aristóteles. Sí. Son esclavos. ¿Pero no es su amigo? No, ya no. ¿Y las mujeres? No veo ninguna mujer. Y no, ninguna. No, no, tampoco. No. Ay, los macanudos eran los varones. Y nacidos ahí, ni los extranjeros, ni las mujeres, ni los esclavos participaban. ¿Y cómo hacían para tener bebés? O sea, ¿de dónde nacían? No sé, de la cigüeña sería. Frente a la idea aristocrática de que el noble tiene su propia fisis, su propia naturaleza, tiene un arete, una virtud, un valor superior, una capacidad de inteligencia, de resolución, de dotes de gobierno, incluso de capacidad física en el deporte, etc. Frente a esa tesis de la naturaleza especial del noble, surge la tesis de la igualdad humana. Hay ideas que anticipan esto. Hay la idea de la medida. Saben que en el templo de Delfos estaba escrita aquella máxima: lo mejor es la medida. Hay la idea de la sofrosine, de la temperancia, de la contención. La sofrosine es en Homero una virtud buena para niños y para mujeres. El guerrero homérico no tiene sofrosine, naturalmente. El ciudadano debe tenerla. Y las clases deben tenerlas y deben respetar unos límites. Hay la idea del logos. Todos los hombres tienen logos. Todos los hombres tienen razón. Y este es un fundamento de la igualdad humana. Cierto es que Heráclito afirma que muchos de ellos están dormidos al logos, aunque tienen logos, y que realmente el único que tiene verdadera conciencia del logos es el propio Heráclito, pero no deja de afirmar que hay un logos humano, como hay una medida que deben aceptar todos, como hay una sofrosine, una serie de limitaciones, de reglas que deben aceptar todos. Evidentemente, a la larga, repito, aquí está el fundamento de la idea de la igualdad. Hay luego la idea del individuo. Esta es la idea del individuo, la edad del individuo. Es la edad en que los poetas firman sus obras, ¿no? Y lo ponen en el comienzo de ellas, ¿no? Y esto lo escribió Teógenes y lo pongo aquí para que nadie lo quite y lo altere, siendo esto mejor, dice. Y con él otros tantos, ¿no? Y los escultores firman sus obras, y los artistas en general, ¿no? Y hay el individuo que viene de las clases inferiores y, sin embargo, sube. Y hay la idea del progreso. En Xenófanes, ¿no? Las cosas, las artes, no las inventaron todos los dioses, ¿no? Sino que los hombres, poco a poco, trabajando, discurriendo, fueron perfeccionándolo. Que todas estas son ideas progresivas, diríamos, aunque se enuncien en contextos no especialmente progresivos, y como pueden ser dentro de ciertas ciudades aristocráticas. Y por otro lado, hay la difusión de la cultura. Es la época en que se ha introducido ya el alfabeto, el material escritorio más barato, el papiro, etc. Los libros, las inscripciones, y van para todos. Las leyes se escriben, son para todos, ¿no? Todo esto va a irradiar al conjunto de la ciudad. La idea de la igualdad. La idea de la igualdad está incluso en los médicos, está en los físicos, en un Admeón de Crotona, que habla de isonomía. Isonomía, que es el nombre más antiguo que se da a la democracia, antes que el nombre democracia. Isonomía, la igual para todos. Admeón de Crotona lo aplica a los elementos. Los elementos que hay dentro del cuerpo humano, los distintos humores, etcétera, deben tener una isonomía, un equilibrio, para que la salud se mantenga. Que todas estas ideas están claramente en el ambiente. Está contándonos el señor Adrados, que tiene la edad de mi padre, tiene 91 años, Nos está contando cómo era el panorama en el que se gestó la democracia. Pero nosotros interceptamos con otro objetivo esta descripción, de decir que esta alianza entre la aristocracia y los ciudadanos, sea comerciantes, pequeños profesionales, qué sé yo, se había gestado en parte compartiendo una cierta ideología, que es la que él acaba de describir. No sé qué pensará el oyente, para mí es sorprendente la similitud entre aquel panorama